las amigas. ¿Qué hay? Guacha, me vuelve loco cuando me baila. No hay quien no baje, que no decaiga. Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya. Guacha, me vuelve loco cuando me baila. Mami, soy tu top, soy tu trap star. Me vuelve loco cuando me baila, solo guaya. Me vuelve loco cuando me baila. No hay quien no baje, que no caiga. Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya. Guacha, me vuelve loco cuando me baila. Mami, soy tu top, soy tu drop star. Me vuelve loco cuando me baila. Solo guaya. Te estuve esperando desde la una. No me contestaste, te tarda en llegar. Ya tiene mi cel, no me quiere llamar. Quédate, no quiero que te vaya. Que yo te lo diga, te he pasado de la raya. Enrola el don, prende y fuma. Sabes que como ella ninguna. Quiero el pastillita y no le vole la cabeza. Agua chinadito, a María ya le reza. Enrola el don, prende y fuma. Sabes que como ella ninguna. Guacha, me vuelve loco cuando me baila. No hay quien no baje, que no caiga. Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya. Soy tu drop star. Me vuelve loco cuando me baila. Solo guacha, vos eras mi diabla. Me rompiste el corazón, te hice esta canción. No queda más nada. Tarada, seríamos Sonia ni Divala. Como Mac Miller y Ariana. War como Drake y Rihanna. Y para tenerte estaba esperando el día. Pasó tanto tiempo, no lo conseguí. Me vuelve loco cuando me baila. Más que no baje, que no decaiga. Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya. Guacha, me vuelve loco cuando me baila. Mami, soy tu top, soy tu drop star. Me vuelve loco cuando me baila. Solo guaya. Solo guaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que hay un flex. Tuco, dímelo, asa. Se cae en el beat.